No. Yo sí soy de la calle, lo que no soy el cantante. Welcome to the no confunda, tampoco alicate ni mamón. Yo soy cantante. History, baby. Por mi canción a nadie envidio. Por eso es me dan la bendición. Bueno, sin necesidad de tirarle a ningún cabrón. Yo soy el cantante. Más bonita pendeja. Lo desaparezco sin mi fuerza de nada. Que si te pillo por mi callejón, te van a mandar un rifalazo. Yeah.